Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí sobre el valor del dinero. Y sabe, el dinero está muy sobrevaluado hoy en día. Y nosotros sabemos muy bien que así es por tantos problemas que han resultado. Nosotros debemos aprender y más si somos creyentes en Dios, en su palabra, en Jesucristo, debemos aprender a valuarlo en su perspectiva correcta y no tenerlo sobre lo, como lo principal. Y lo que queremos ver en esta vez es probablemente el dinero solamente te va a rendir en la medida en que repartas parte de él. Entonces, no valúes el dinero tanto para que no repartas parte de él. Déjenme contarles esta historia. En un día, una vez leí una historia que había una familia que vivía en un lugar y que tenían poquito maíz nomás para comer y sobrevivir. Pero llegó el tiempo de la cosecha y el hombre ahí estaba, veía ese poco maíz y sabía que debía de sembrarlo porque era el tiempo para poder levantar una cosecha, pero también sabía que si lo sembraba era lo último que su familia tenía e iba a ser un enorme esfuerzo para su familia sobrevivir con sin maíz y a ver de qué otra forma podrían sobrevivir. Entonces dijo, hasta pensó, a lo mejor hasta alguien puede morir por la escasez. Pero él sabía que si no lo sembraba, entonces después seguro todos iban a morir de hambre. Al fin, con ese dolor en su corazón, por hacer ese daño momentáneo a su familia, se decidió a sembrarlo. Por cierto, la familia batalló mucho para sobrevivir con gran escasez, pero sobrevivieron y llegó la cosecha y salieron de su problema. Si no lo hubiera sembrado, entonces hubieran muerto todos. Ahora sufrieron, pero sí, ahora tenían la cosecha. El dinero es así. Si no repartes parte de él, entonces no recibirás cosecha. Y mire, sufrirás más. Dice ahí en Eclesiastés 11, 1 y 2, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Fíjese, aquí dice, echa tu pan. Ese no habla de pan literal. A lo mejor hasta tu sustento, échalo sobre las aguas. A veces Israel, cuando el río Jordán se desbordaba enormemente, andaba hasta en lanchas allí, echando semillas sobre las aguas, esperando que cuando éstas bajaran, la cosecha se diera y pasaba. Y se decía, tú, como tú no sabes el mal que vendrá, entonces hazlo. Como dando a entender que cuando venga el mal, si ahora siembras, entonces tú vas a poder sobrevivir a ese mal. Así es que el dinero se debe repartir, a lo menos parte de él. Entonces, no vale tanto para que no repartas de él. En primer lugar, no repartas la parte que le corresponde al dueño de todo, el 10%. Mayormente, amigos, si usted no es cristiano, no pedimos ni una cosa. Usted nomás reciba antes que nada a Jesucristo como su Salvador personal. Pero si somos cristianos, debemos darle a Dios el 10% de nuestros ingresos. Malaquías 3:10. Y fíjese, el diezmo se practicaba antes de la ley. Por Abraham y por Jacob dieron diezmos y no había ni un mandamiento de que lo hicieran. Después de Moisés se hizo obligatorio. Moisés lo mandó, por ejemplo, allí en Levítico 27:30 y tantos pasajes, Malaquías 3, 8 y 10, al grado que hasta Dios dice, los que no dan el diezmo, dos cosas, le roben a Dios y se acarrean una maldición a sí mismo. Así es que allí era obligatorio, pero el Nuevo Testamento también. Lea usted, por ejemplo, Mateo 23:23. Jesús dijo, aunque había otras cosas más importantes, pero no dejaran de diezmar. Allí en Hebreos capítulo 7 les enseña a los hebreos sobre diezmar. Así es que no evalúes tanto el dinero para que no repartas parte de él. Y amigos, en vez de querer robar para tener, ¿por qué no usas esta estrategia? Si tú le quitas a la siembra el maíz que hay para vivir, no vas a sobrevivir. Mejor déjalo, repártelo, que crezca la cosecha y vas a tener. ¿Sabe? Alguien dijo una vez, un plátano, la cáscara es aproximadamente el 10% del plátano. ¿Qué te sabe mejor? ¿El plátano sin la cáscara, quitándole el 10%, o el plátano con todo y cáscara? Así es con nuestras finanzas. Si tú le das a Dios la parte que le corresponde, te vas a ver mucho mejor todo lo demás, y te va a rendir más. En segundo, no vale tanto para que no repartas parte de él, lo que has prometido por gratitud a Dios para la evangelización del mundo. 2 Corintios 8:9, para los cristianos, ahí hablas los dos capítulos sobre el dinero, sobre cómo la iglesia de Corinto debería de dar por encima del 10% para ayudar a los misioneros a llevar el evangelio al fin del mundo. Así como alguien lo trajo a nosotros, así debe, y otras personas les costó. Dice Pablo que él le robó a otras iglesias en el sentido que otras iglesias le daban sustento para que él pudiera venir a predicarles a ellos. Ahora deberían de serle ellos a otros también. Así es que, así como otras iglesias se despojaron de sus bienes para que nosotros oyéramos de Cristo, así hay que despojarnos de parte para que otros oigan. Y usted puede verlo allí, 2 Corintios 8:9, entre otras cosas, demuestra tu pronto ánimo hacia Dios, demuestra tu amor a Dios, demuestra tu amor al prójimo, demuestra tu gratitud y muchos beneficios. Así es que hágalo, y así usted y yo estamos asegurando un sustento para nosotros mismos. La iglesia de Antioquía, allá en el libro de Hechos 11, vemos allí en los últimos versículos que dijeron que la recién levantada iglesia, que iba a venir un hambre sobre toda la tierra, y ellos también les iba a afectar. Pero en vez de ahora ahorrar y adueñarse de todo, levantaron una ofrenda y la enviaron a los necesitados de Judea. Y de esa forma aseguraron su propio sustento. ¿Sabe? El dinero no vale tanto para que no repartas de él. Repártele a Dios lo que le corresponde. Reparte una parte, lo que tu gratitud y tu amor te indique para la evangelización del mundo, para que otros tengan Biblias y otros tengan misioneros. Pero también reparte la parte que tu amor te demanda hacia otras personas. A veces, ¿cómo podemos ver otros mendigando pan y nosotros cerrar nuestro corazón? ¿Cómo podemos ver otros limosneando y no ayudarles en nada? Yo trato de nunca ayudar para vicios. A veces me piden para caguama, para cruda, de ninguna manera. Ni un 5 jamás daré para eso. Y a veces, y cuando pienso que para eso lo van a usar, de entonces mejor les digo, ven, yo te compro comida. Pero no te doy dinero porque lo vas a gastar en parranda, en cerveza, en pisto. De ninguna manera quiero ayudar ni un 5 para promover ese desgraciado vino, el diablo embotellado, que para nada ese hace tanta destrucción. No quiero apoyar, pero sí quiero apoyar al necesitado, dar comida al que necesita, comprarle algo de vestir al que lo necesita. Sobre todo, por supuesto, ¿cómo nomás puedo cerrarme y tratar de ignorar los sufrimientos de otros? Claro que ayudar con medicina a los que están enfermos. Claro que ayudar con visitas y con ánimos y con lo que uno pueda al prójimo. Nos hemos hecho tan egoístas hoy en día, tan faltos de amor. Personas tan secas, encerradas en nuestro propio mundo egoísta, y allí tratar de olvidarnos de aquellos que sufren y aquellos que padecen tanta necesidad. Sabe, yo sé que muchas personas son pobres porque son viciosos, porque me han malgastado, porque puede ser hasta algunos por flojos, pero a lo mejor Dios a algunos los hizo así nomás para ablandarnos a usted y a mí, para hacernos conscientes, para ver que si fuéramos nosotros así. Por gracia de Dios no somos. Agradezcamos, ayudemos al prójimo, ayudemos al necesitado. ¿Sabe? Yo creo que este debe ser el orden. Primero a Dios lo que le corresponde, luego para lo importante, la evangelización del mundo, por medio de la verdad, el verdadero evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los que no predican eso, de ninguna manera los apoyaré, pero la verdad sí. Y luego también a otros necesitados, a otros que no pueden trabajar, a otros que están enfermos, a otros que padecen hambre realmente, ayudarles, lo necesitan. A ti y a mí nos hace falta desprendernos de eso. Ojalá que no tengamos que pasar un día por eso. Y cuánto no quisiéramos entonces que alguien nos ayudara. Una persona ciertamente me dijo una vez, o inciertamente, Dios no me ha dado nada, todo lo he ganado. ¡Qué falso concepto! Dios le ha dado todo, la vida, la salud, la oportunidad para que pueda trabajar. Desprendámoslo, no evaluemos tanto el dinero para no repartir, aunque sea una parte de él. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.